Subiendo la cuestecilla que desde el cruce Cuesta de Gomeres lleva al Pilar de Carlos V, hay tres pequeños bancos, a la derecha y son de ladrillo, bonitos, antiguos y quedan casi camuflados entre la vegetación. Por eso aquí muy pocos son los turistas que se sientan. Sin embargo, yo, en esta calurosa tarde de verano, sí me he venido al último de estos tres bancos, el que queda ya casi enfrente a la parada del autobús, muy cerca del Pilar y también muy próximo a la siguiente cuestecilla, la que tiene pavimento de tierra colorada y lleva directamente a la Puerta de la Justicia. Sí, la puerta más importante que daba a la entrada al recinto amurallado de la Alhambra. La miro desde este banco de ladrillo y me parece hermosa. Siempre me la he parecido, pero esta tarde mucho más. El sol que cae le da de frente y la luminosa y la ilumina mucho, con tonos rojos muy parecidos al color de los ladrillos y a la tierra de la que está construida. Y sabes, junto a la fuente del Pilar hay muchas personas sentadas. Muchos también entran y salen por el arco de la Puerta de la Justicia. Algunos se paran, hacen fotos, miran, preguntan y siguen. Este rincón de la Alhambra es hermoso como poco, tanto ahora mismo como cuando dentro de unos meses llegue el otoño.